vaina, le dice, yo me pregunto. Yo creo que ya no está en planes de chismosear, no. Mira cómo ella lo mira y usted responde con otra historia. Qué tontería, venga, se le va a escapar. Ya deje de echarle flores y échele mano. Y entienda que aquí no hay nada personal. Con todo respeto y toda galantería, si no se apura el agua se enfría, compa, se le va a escapar. Désela ya, compadre, désela ya. Compadre, dele un besito y deje de hablar. Désela ya, compadre, désela ya. Désela ya, compadre, désela ya. Compadre, no le eche cuento y désela ya. Su lista de amigas ya está bastante larga. Y yo le doy un consejo de buena fe. A veces hay que arriesgarse a la cachetada, porque si no, nunca pasa nada. Tiburones, usted se pone los pantalones, mira, o me los pongo yo.